Yo nunca dije que te quería, simplemente dije que me gustabas. Pero como dice un amigo, de corazón a corazón. Fallaste, no consigues.